dime por qué lloras de felicidad y por qué te ahogas por la soledad y por qué me tomas fuerte así mis manos y tus pensamientos te van llevando. Yo te quiero tanto. ¿Y por qué será? Lo contesta rudo, no lo dudes más. Aunque en el futuro haya un muro enorme, yo no tengo miedo, quiero enamorarme. No me ames porque pienses que parezco diferente. Tú no piensas que es lo justo ver pasar el tiempo juntos. No me ames, que comprendo la mentira que sería. Si tu amor no merezco, no me ames, más quédate otro día. No me ames porque estoy perdido. Somos un espejo y tú así serías lo que yo de mi reflejo. No me ames para estar muriendo dentro de una guerra llena de arrepentimiento. No me ames para estar en tierra. Quiero alzar el vuelo con tu gran esa es la verdad. Si la gente quiere, sabe lastimar. Tú y yo partiremos, ellos no se mueven. Pero en este cielo sola no me dejes. No me dejes, no me dejes. No me escuches si te digo no me ames. No me dejes. No desarmes mi corazón con ese no me ames. No me ames, te lo ruego, mi amargura déjame. Sabes bien que no puedo, que es inútil, que siempre te amaré. No me ames.